Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Duro de corazón. Y acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oír, oiréis, pero no entenderéis; mirad, miraréis, pero no veréis. Porque se han agotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Duro de corazón. Aquel que no quiere saber nada de la Madre de Dios, ese aún vive de las parábolas. Aún no ha aceptado la fe de la realidad de un Dios que ama y que, por amor, te entregó a su Madre bendita, como madre suya y tuya, a San Juan, el apóstol fiel. ¿Y tú, qué tienes de fiel? Mucho bla, bla, bla, pero a la Madre de Dios y madre tuya ni la quieres mencionar. ¡Qué duro es tu corazón! Frío como una piedra. Esta es tu fe. Si no te importa la Madre de Dios y madre tuya, porque te importa el pastor que te habla de fe y te cobra el diezmo para apartarte de María, pierdes a tu madre y pierdes dinero. Eres un perdedor sin tener contigo en tu corazón a la Madre de Dios. Y me da igual que te enfades conmigo hoy al leer las verdades que tantos católicos callan por caer bien a sus hermanos cristianos. Ya basta de sucedáneos. El amor es amor total, amor del Hijo de Dios, Jesucristo, que salvó y salva al mundo, y que vino al mundo por el sí de la esclava de Dios, de la Virgen María. Y qué pedante necedad es la de los que creen que sí, que María, la Virgen y joven judía, fue Madre de Dios, pero que lo único importante es Jesús, el profeta Dios. Os exhorto a que todos los cristianos conozcan, valoren, amen y veneren a María, la Madre de Dios. Quien a ella ignoren y maltraten su nombre, santo nombre de la Santísima Virgen María, recibirán de mí más oración, y más será mi amor por ella, para suplir la falta de vuestro. Hijos, no me hagáis sufrir, porque no amando a la Madre de Dios y nuestra, me hacéis sufrir tanto. Lloro. Bendita sea por siempre María. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.